Thank you. Cohen no es un músico. Es el mozo de cuadra de Ryan. Las corruptas políticas de Ryan se van cagando por todas partes y Cohen se apresta a limpiarlo todo. Aunque en vez de usar una pala, como se haría con una mula de verdad, Cohen lo arregla con una melodía pegadiza y un juego de palabras ingenioso. Pero por muy bien que suene, no hay nada que pueda hacer realmente con el olor. Una tía trató de venderme esos pitillos de primera de Oxford Club. No, gracias, le dije. Yo soy de Nicotine, siempre lo seré. ¿Por qué? Porque están buenos y están tirados de precio. ¿A quién le importa que están hechos de conchas y de huevas de pescado? Me ha vuelto a dar plantón. Es la segunda vez esta semana desde que mi cara quedó... Steinman me arregló, pero no ha sido lo mismo desde la explosión. Pasar tanto tiempo sola le da una ocasión de pensar. ¿Quién podría odiarme tanto para destrozarme así? ¿Qué les he hecho? Sigo pensando en todos esos bandidos y terroristas que Ryan tiene encerrados en la Plaza Polo y me pongo furiosa. A veces casi no puedo respirar. Ojalá pudiera plantarles cara, hacerles ver lo que me han hecho, cómo me están arruinando la vida, arruinando Rapture. Quizá me sentiría mejor. Podría haber triunfado en Broadway, ser la comidilla de Hollywood, pero en vez de eso te seguí a este antro empapado. Cuando necesitaste mi luz, yo te iluminé. Pero ahora me pudro a la espera de una audiencia que no llega nunca. Te estoy componiendo algo, Andrew Ryan. Es un requiem. Rapture se está yendo al garete. ¿Y por qué? Por su culpa. Siempre entre bastidores. En el liceo, en las galerías del Soho, incluso aquí, en esta supuesta utopía. Los escépticos. Pero Ryan lo comprende. Sin ¡Simpatizamos! Sí, hay sangre en las calles. Sí, a veces desaparece gente. Y esas horribles niñitas. Bueno, supongo que los escépticos pensarán que se puede pintar un cuadro sin mancharte la bata. En lo referente a su reseña del último insulto musical de Anna Culpepper... Con todos los buenos artistas que hay en Rapture, no alcanzo a comprender por qué sigue dedicando espacio en su columna a este diablo musical. Cuando no resulta manida, es aburrida. Cuando no es aburrida, es evidente. Cuando no es evidente, es peligrosa. El conejo salvaje por Sander Cohen. Quiero quitar las orejas, pero no puedo. Salto y cuando salto, nunca consigo separarme del suelo. Es mi maldición, mi eterna maldición. Quiero quitar las orejas, pero no puedo. Es mi maldición, mi puta maldición. Quiero quitar las orejas, por favor, quítalas, por favor. Esa siniestra doctora Tenenbaum me prometió que no sería un embarazo real. Me extraerían el óvulo una vez que el señor Ryan y yo hubiéramos... Necesitaba tanto el dinero, pero... Sé que el señor Ryan lo descubrirá. Sabrá que no estaba teniendo cuidado. Sabrá que vendí él. El señor Ryan se va a enfadar tanto conmigo. Me acaban de dar orden de cargarme a Anna Culpepper. No estamos hablando de un mafioso o un político duro. Se trata de una chalada tarambana que compuso un par de canciones que hicieron cabrear a Ryan. Trabajé de policía haciendo la ronda en la pequeña Italia y hasta a mí me sorprende la sangre fría que exhiben estos artistas. Esa tal Culpepper y ese chiflado de Cohen se la tienen jurada el uno al otro y esperan que mi equipo de seguridad tome parte por uno de ellos. Antes de darme cuenta, me llaman al despacho de Ryan para comentar todo el tinglado. ¡Maldito artista chiflado! Amigo, ¿crees poder acabar aquí conmigo? Los otros pobres diablos que metiste en este congelador de carne se dejaron llevar por el pánico. Yo me limité a observar y a esperar. Y cuando ellos empezaron a patalear, yo me dediqué a rapiñar. Me preparé un pequeño cóctel de splitter. Si no puedes librarte del frío, te tendrás que congelar el corazón. Así que Xander, ha llegado el hombre de hielo, nene. Ha llegado el puto hombre de hielo. ¿Sabes qué? Arte, música, poesía, todo es un timbo. Cuenten a Ryan donde quiere. ¿Y por qué? Porque le dice lo que quiere oír. ¡Álzate, Rapture! ¡Álzate! ¡Qué locura! Eso olía ya a rancio antes de salir de la pluma de Cohen. Estoy harto de todo este tinglado. Veremos si ese viejo consigue retenerme aquí. Mi colección está casi completa. Entonces veremos quién es el verdadero artista por aquí. ¿Quieres encerrarnos, viejo? Oh, a Copsy no le importa. Yo solía quererte. Solía pensar que eras un genio de la música. ¿Sabes por qué? Porque me pagabas el alquiler, vejestorio. Ven a la tienda de discos. Te demostraré lo que opino de tu clean, clean, clean. ¿Qué te ha pasado? Llevo siglos intentando ponerme en contacto contigo. No importa. Será mejor que te des prisa en llegar a la Batisfera y te dirijas a Hephaestus. ¿Quieres? Ya es hora de ajustar cuentas con Ryan. Ryan le ha entregado las llaves de Fort Frolic a un tal Xander Cohen. Cohen es un artista, según algunos. Yo opino que está para que lo entierren. He visto todo tipo de asesinos, bichos raros y rufianes en mí. Cohen es un auténtico lunático, un psicópata hasta la médula. Casi has llegado. Más adelante está la batisfera que te llevará hasta Ryan. Nadie puede andar entre bastidores antes del espectáculo, pequeña polilla. Impaciente, impaciente, impaciente. Vamos, pequeña polilla, ven. Vida, muerte, la carga del artista es capturarlas. Ya tienes a Fitzpatrick sorprendido en su momento de gloria. Parece que tienes buen ojo para la fotografía, pequeña polilla. Ahora ve al atrio y pon su foto en mi obra maestra, y así dará comienzo nuestra colaboración. I'm Xander fucking Cohen! Smile! Smile! Oh, puedo oler el vinagre de Malta que lleva este. Llevo tanto tiempo esperando que llegue algo suculento a este lugar, pero no pasan más que paletos y palurdos. ¡Pero qué modales tengo! ¡Pasa, pasa! ¡Xander Cohen te aguarda en el Salón de la Flota! Atlas Ryan, Atlas Ryan. Da, da, da, da, da, da. En otro tiempo se podía oír algo decente en la radio. El artista tiene el deber de seducir el oído y delitar el espíritu. Así que adiós a esos dos fanfarrones y hola a una velada con Xander Cohen. The critics will try to crucify you. It is accomplished. Era un verdadero canalla. Y mi favorito. Pero creo que lo prefiero así. Saca su maldita foto, vamos, rápido. Era un patán. Pero era enérgico. Saca la foto antes de que se reseque por completo. Ya tienes abierto el acceso a la Plaza Poseidón. Polilla mía. Déjame que abra el telón. Ya empieza a tomar forma, sí. Pero siempre habrá escépticos. Tú no dudas de mí, ¿no? Nunca he podido soportar a los escépticos. Sé por qué has venido, pequeña polilla. Tienes tu propio lienzo. Uno que pintarás con la sangre de un hombre al que antaño amé. Sí. Te enviaré con Ryan. Pero antes tendrás que formar parte de mi obra maestra. Ve al atrio. ¡Date prisa! Mi musa es una zorra caprichosa con muy poca capacidad de atención. Sí. Y ahí tenemos a Fitzpatrick liberado de sus propios defectos y manías. Y ahora las maravillosas noticias. Esto no es más que el momento de la concepción. Fuera, en este lugar, se encuentran tres hombres, todos ellos antiguos discípulos míos. Todos ellos tienen algo en común. La traición. Encuéntralos, pequeña polilla, e inmortaliza su mortalidad en mi cuadríptico. Ve. Cuando reciban lo que se merecen, tú recibirás lo tuyo. ¡Y a Ryan! Bien hecho. ¿Dónde has estudiado? ¡Huye volando, pequeña polilla! ¡Vuela! Por ejemplo... ¡Adelante! ¡Huye! Encontrarás a Finnegan en la cámara frigorífica. Lo descubrí en Marsella en 1937. Admiraba mi pintura. Yo admiraba su porte. Fue el primero de mis discípulos en volverse contra mí. Mátalo como te apetezca, pero preferiría que hubiera fuego de por medio. Bueno, hace meses que no he visto señal alguna de vida real por aquí. A ver si no eres más que otro advenedizo, o quizá algo más delicioso. ¡Qué impresionante muestra de capacidad atlética! No hace falta que me agradezcas que bloquee las transmisiones de esos groseros de Atlas y Ryan, que riñan entre ellos. El artista, sí, el artista sabe que hay tierra más rica que labrar. El artista se sumerge en un lago de dolor. Unas veces evoluciona para convertirse en algo magnífico. Otras se ahoga. ¡Ta ta ta ta ta ta ta ta! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Ta ta ta ta ta ta ta ta! ¡Presto! ¡Presto! ¡No! ¡No! ¡Alegro! ¡Alegro! Prepara el molde de escayola. Será una estupenda adquisición para la colección. Una vez más, joven Fitzpatrick. Oh, ha sido más rápido de lo que esperaba. Oh, that was quicker than I hoped. ¿Cómo se te ha ocurrido pensar que podría reunirme ahora con mi público cuando estoy en plenos preparativos? ¡Increíble! ¡Soy el puto Sander Cohen! Prepare the plaster cast. He'll make a fine addition to the collection. Go on! Run! Fly away, little moth! Fly! ¡Silencio! ¡Sonríe! ¡Sonríe! Siento lo de ese arranque. Tendrás que perdonar a un viejo estúpido su temperamento artístico. Ya falta tan poco para el nacimiento. Los dolores del parto pueden nublar el juicio y desatar las pasiones, incluso de los espíritus más elevados. ¡Quick! Take the picture while the ghost is still tangy. Observa al joven Fitzpatrick en el escenario. Usa la cámara. Retrátalo tal como está ahora para que pueda recordarlo. ¿A qué esperas? Fitzpatrick no podrá mantener esa pose eternamente. Eso ha sido tonificante. Sácale una foto y ponla en el cuadríptico. Me siento hinchado como una futura mamá. Stay in your seat now. Revoloteas por Fort Frolic, sembrando muerte a tu paso. No eres una polilla, eres un ángel. Nunca he pintado un ángel. Quizá debería. Ajá, eso está mejor. Atlas Ryan, Atlas Ryan. En otro tiempo se podía oír algo decente en la radio. El artista tiene el deber de seducir el oído y delitar el espíritu. Así que adiós a esos dos fanfarrones y hola a una velada con Sander Coe. Te he puesto a prueba, pequeña polilla, pero por una razón. Pongo a prueba a todos mis discípulos. Algunos brillan como galaxias, pero otros se queman como una polilla en la llama. Entra en mi hogar. Ya van 3 de 4. ¿A qué viene ese gesto? ¿No te gusta, No necesito que me juzgues, ni tú ni nadie. ¡Que te den! ¡Que os den a todos los putos escépticos! ¡Eso os digo a todos! Sí, ahora pon la foto en el marco. Veamos qué tenemos. ¿Lo ves? Cuando no sea más que polvo, esto es a lo que señalarán. ¡Mi cuadríptico! ¡Mi obra maestra! ¡Adelante, no temas! ¡Tócalo! ¡Bienvenido a Fort Frolic! It is a sin to leave her. She is a little girl. You must cremate the body. It is only what is right. For this deed, I can reward you. There is a place called Robertson's Tobacco Shop. Use the code 8729. Take what you will. Vamos, pequeña polilla, ven. Vida, muerte. La carga del artista es capturarlas. Oh, puedo oler el vinagre de Malta que lleva este. Llevo tanto tiempo esperando que llegue algo suculento a este lugar, pero no pasan más que paletos y palurdos. ¡Pero qué modales tengo! ¡Pasa, pasa! Sander Coen te aguarda en el Salón de la Flota. Atlas Ryan, Atlas Ryan. Da, da, da, da, da, da. En otro tiempo se podía oír algo decente en la radio. El artista tiene el deber de seducir el oído y delitar el espíritu. Así que adiós a esos dos fanfarrones y hola a una velada con Sander Coen. The critics will try to crucify you. ¡Está conseguido! Ya empieza a tomar forma, sí, pero siempre habrá escépticos. Tú no dudas de mí, ¿no? Nunca he podido soportar a los escépticos. Sé por qué has venido, pequeña polilla. Tienes tu propio lienzo. Uno que pintarás con la sangre de un hombre al que antaño amé. Sí. Te enviaré con Ryan. Pero antes tendrás que formar parte de mi obra maestra. Ve al atrio. ¡Date prisa! Mi musa es una zorra caprichosa con muy poca capacidad de atención. Sí, y ahí tenemos a Fitzpatrick, liberado de sus propios defectos y manías. Y ahora las maravillosas noticias. Esto no es más que el momento de la concepción. Fuera, en este lugar, se encuentran 3 hombres, todos ellos antiguos discípulos míos.

Lo siento, señor Ryan. No lo sabía. No sabía que Fontaine tenía algo que ver con ello. Por favor, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Creía que te habías olvidado de la pobre Jasmine, pero me alegro mucho de que no sea así. Vaya, pero si es el largo tiempo perdido, Andrew Ryan. Ven aquí, tigre. ¡Señor Cohen! ¡Señor Cohen, por favor! ¡Lo estoy intentando! ¡Por favor! ¡Cohen, cabrón enfermo, déjame salir! Oh, Jesus. Oh, God. Oh. Fíjate bien, amigo. Estás viendo tu futuro. Tengo una pose especialmente elegida para ti. Supongo que el viejo ha decidido al fin enviar a alguien. Ese hijo de perra me ha dejado aquí para que me congele. Puedo verte el aliento. Las cosas que me obligó a hacer. ¡A tomar por culo! ¿Qué pasa con el puto servicio por aquí? Quizá haga, ya sabes, algo. ¿Quién se cree que es? Mi colección está casi completa. Entonces veremos quién es el verdadero artista por aquí. No es más que un juego, chico de los recados. Cohen, Ryan. Dos viejos chalados que tratan de fastidiarse el uno al otro. ¿Eres el mensajero de Cohen? Tengo algo para ese chalado. Dile al viejo chalado que su música parece mejor de lo que realmente suena. Si ese chiflado me quiere muerto, ¿por qué no envió a alguien capaz de ello? ¡Mis gatitos! ¡Has asesinado a mis gatitos! Pasa un rato con mis mascotas, cariño.